para quienes trabajan todos los días para ofrecer agroalimentos patagónicos de calidad y sanidad. Ahora llega la información técnica. 0 grados centígrados es la temperatura de General Roca y hoy tenemos un poco más temprano la habitual columna para la región sur. Ingeniero Federico Bogio, ¿cómo le va? Buen día, ¿qué tal? Gracias por haber venido más temprano, le modificamos el horario. Para mejor, seguro. Antes de para mejor, seguro. Bueno, ¿qué vamos a hablar hoy? El otro día, la verdad, el sábado, se ve que me agarraron medio dormido, andaba distraído. Vamos a hacer un repaso de la alegoría que hacíamos entre la casa y el campo. Hoy vamos a hablar de las puertas y las ventanas de la casa, dijimos el otro día. Y si hacemos memoria, varios sábados atrás nos planteábamos que un establecimiento vino es como una casa. ¿Y por qué decíamos? Me gustaba el cuentito. Los cimientos son la sanidad de la majada. Las paredes constituyen la alimentación, las puertas y ventanas se constituyen en la reproducción de esa majada, el techo es la genética y el patio y el terreno donde está construida la casa es la comercialización. Por lo tanto, una majada que sienta sus bases en la sanidad, cuya alimentación soporta la genética y a través de la reproducción pasa en el tiempo, mediante la comercialización trasciende hacia los mercados. Hoy nos detendríamos un poco en el tema de la reproducción. Entonces, nos surge una pregunta, como siempre, para orientar la charla. Es decir, bueno, ¿qué tiene de particular interés la reproducción y su manejo en una majada? Y la idea es que mucho. En realidad vamos a ver tres razones por las cuales decimos que la reproducción es fundamental en cualquier majada. En este caso, una majada ovina en región sur. El primer punto es que es fundamental para el mantenimiento en sí de la majada. ¿Por qué? Porque las crías que vamos reteniendo constituyen la reposición interna del capital en la hacienda. O sea, para ello hace falta alcanzar un mínimo nivel de señalada de equilibrio para que no se achique la majada. En otras palabras, la majada tiene pérdidas por mortandad, animales viejos que van saliendo a venta porque se quedan sin dientes, y a través de la reproducción y las crías nuevas que hacen todos los años, se repone y se mantiene ese capital, como le decimos en el campo. Esa es una razón bastante importante, la primera. La segunda razón, que también decimos que es fundamental la reproducción, porque a través de ella tenemos un componente importante de ingresos, que es la venta de hacienda excedente. Un campo que reiteradamente tiene altos porcentajes de señalada, le sobra hacienda de cría con respecto a sus propias necesidades de reposición de animales que se mueren y animales viejos que salen a venta. Y este excedente son las ventas de hacienda que son muy significativas en los ingresos, más en las épocas de bajos precios de lana. Todo cordero o cordera adicional que se venda, capones adultos que se vendan o ovejas, significa un porcentaje que a veces supera la mitad del ingreso anual de un establecimiento. Y eso depende de cuán eficiente sea esa reproducción de la majada. Y el tercer punto, o tercera razón por la cual decimos que la reproducción es fundamental, porque sirve muchísimo para acelerar la mejora genética. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver con la genética? Cuando nosotros en nuestros campos tenemos muy buena señalada, nos sobra hacienda en cantidad para reponer las pérdidas, ahí recién podemos empezar a rechazar animales de menor valor o menos productivos, aunque no sean viejos. Entonces, pues, afinamos el ojo, decimos, aquella oveja tiene mecha corta, o esta tiene mala conformación, o acá tengo un animal que tiene boca chancho o boquino, entonces lo rechazo y lo vendo, aunque no sea viejo, porque como me sobran crías para reponer, puedo ejercer esa presión de selección. Por eso es una tercera razón muy fundamental de por qué la reproducción es importante. Entonces, frente a este razonamiento, a esta lógica de decir por qué tenemos que cuidar la señalada y no es solamente mantener la majada, ¿qué deberíamos considerar en cuanto a manejo reproductivo? O sea, en lo práctico, en el año a año, día a día de campo. Un tema que muchas veces tenemos que reflexionar es la fecha del servicio estacionado. O sea, una vez que uno tiene un servicio estacionado de los carneros, que durante un determinado tiempo acotado se echan sobre las ovejas, la fecha de inicio y la duración de la encarnerada, como le decimos, es fundamental. ¿Qué pasa generalmente? Muchas veces en algunos campos se establecen fechas tempranas, o sea, se largan los carneros a trabajar temprano, y eso en el fondo genera bastantes pérdidas de corderos porque hay pariciones en días fríos, una temporada temprana, y con ovejas madres que todavía tienen una mínima disponibilidad de forraje en un momento que es de muy altos requerimientos, como la aparición y los inicios de lactancia. Entonces ahí, primer punto para mirar. Ojo con la fecha de servicio, muchas veces uno por querer tener corderos gordos y grandes para las fiestas da servicios tempranos, o para el día de la madre en el caso del monte, y en el fondo los corderos que sobreviven están lindos para venderlos, pero tenemos menos corderos en cantidad porque varios mueren al momento de la aparición. ¿Por qué? Porque es temprana con respecto a la oferta de forraje y de clima. Un segundo punto para tener en cuenta en cuanto a manejo. Si queremos tener un lote de ovejas madres con un alto porcentaje de preñez, además de estar las hembras sanas y bien alimentadas, con buenos cimientos y con buenas paredes, tenemos que fijarnos en los carneros en particular. Que tengan buen estado corporal, el carnero tiene que estar no sobrado de gordura, pero en buen estado corporal antes del servicio, y si somos exquisitos ya tendría que estar así 60 días antes de empezar el servicio, por una cuestión de todo el tiempo que se tarda entre que se genera el semen en los carneros y que llega hasta ser servida la oveja. En segundo punto, en una cantidad adecuada. Cuando decimos cantidad adecuada, uno en general piensa no tener pocos carneros. Tampoco hay que tener demasiados carneros. Cuando hay un exceso de porcentaje de carneros, se pelean entre ellos, se lastiman y en realidad se molestan para poder servir a la oveja. Y el tercer punto, que se está empezando a generalizar, es que esos carneros que se largan al servicio tienen que estar revisados clínicamente para asegurar que sean aptos. No todo macho que está dando vuelta en el campo es apto para servicio. Y hay una revisación clínica muy básica, que otro día lo podemos llegar a charlar, que garantiza que el animal, aparte de saltar la oveja, puede llegar a dejarla preñada. Dos puntitos más en lo práctico y pasamos a otro tema. A mí me gustaría preguntarte, en realidad no quiero interrumpirte porque se pierde el hilo de tu columna, pero vos das tu columna y esos puntos que diste al final es lo que sucede habitualmente en los campos en la región sur, que vos decís que tiene que tener en cuenta el productor. Son puntos que en general uno podría decir que están en discusión. O sea, la región nuestra es muy amplia. Tenemos pariciones desde agosto hasta campos con pariciones en noviembre. Entonces hablar de una sola fecha de servicio, por ejemplo, sería muy reducido en cuanto a la generalidad de los casos. Lo que muchas veces pasa es que, por el interés comercial que tenemos todos de vender corderos que estén en buen tamaño y que sean comercializables, para o el Día de la Madre en el caso de los campos de monte o las fiestas en los casos de los campos de sierras más altos, uno larga carneros relativamente temprano. Lo cierto es que los corderos que sobreviven llegan en buen tamaño, son vendibles y tienen buen precio. Lo que a veces no podemos observar o no lo notamos tan claramente es que apariciones tempranas, en momentos muy fríos, cuando todavía no hay rebrote de la vegetación, hace que un porcentaje variable, a veces alto, de los corderos que nacen, se mueran en la aparición. Porque la oveja pare cuando todavía no hay buena comida, está más delgada de lo que deberíamos, que solo hemos charlado, y nace en un momento que puede haber temporales, muy bajas temperaturas, viento con lluvia. El cordero es un animal fácilmente, se enfría muy rápido después de la aparición, y si no toca a buen tiempo y la madre está bien alimentada y lo busca y puede mamar enseguida, se muere al cabo de las primeras horas de vida. Y eso es algo que está generalizado en la región sur, el hecho de servicios relativamente tempranos para lo que es el área en sí misma. En muchos campos, y lo hemos comprobado en la práctica, el atrasar 10, 15 días del servicio hace que tal vez para el momento ideal de venta el cordero esté un poquito más chico, pero tenemos mucho más corderos. A nivel de dinero significa más plata igual. Bien, estamos charlando con el ingeniero Federico Boggio en su columna para la región sur, en su columna de consultoría, también podrías decir, agropecuaria. No hemos recibido hasta ahora ninguna llamada, pero podemos decir a la gente de la región sur, si quiere comunicar para hacerte alguna consulta mientras vos estás haciendo la columna. ¿Cuáles son los otros puntos a tener en cuenta? Son dos puntos más que queríamos mencionar. Uno que a veces uno se olvida, que en general la gente de campo lo sabe por demás bien: durante la encarnerada, durante el servicio, es conveniente trabajar la hacienda a repunte. O sea, periódicamente, en cuadros que nosotros tenemos, cuadros en general grandes o campos relativamente grandes en extensión, salir a rejuntar la hacienda, a traerla, porque es necesario, si se quiere, modificar el harem de ovejas que se arma cada carnero. O sea, en la majada pasa como en algunas colectividades, digamos, hay un carnero que tiene un grupo de ovejas sobre las cuales trabaja, como decimos, en el campo. Bueno, si ese carnero, por H o por B, tiene algún inconveniente y no preña las ovejas, el hecho de repuntar la hacienda hace modificar esos grupos de ovejas por carnero y garantiza no tener problemas. Y el último punto que queríamos mencionar es, que no siempre es aplicable, hay que tener en cuenta también a qué cuadro o en qué zona van a parir las ovejas. No es lo mismo, y lo sabemos, un cuadro plano, con poco reparo, con vegetación baja, que algún cuadro un poco más quebrado, con algún faldeo que da mejor al sol, que está protegido del viento, que tiene una vegetación un poco más alta, porque ese reparo le genera el lugar ideal a la oveja para parir sin gran frío en su microclima y que el cordero, como decíamos hace un rato atrás, pueda sobrevivir a unas malas condiciones climáticas del día de aparición, por ejemplo. Muy bien, decíamos que el mercado del este, el mercado australiano, está en receso hasta el 3 de agosto, ¿no? Que es la fecha estimativa que vos nos dabas. Podemos hablar de calidad y de precio, para hacer una referencia. Sí, salir un poco del tema del precio del momento, sabiendo que ahora Australia está en receso, Australia es la formadora de precios, Argentina toma precios de lo que determina Australia por una cuestión de que produce más de las tres cuartas partes de la lana de todo el mundo, sobre todo las lanas finas. Y si uno va a por qué alguien me paga un determinado precio, que es la gran charla que a veces se tiene en el campo, todos sabemos que se paga por diámetro y por rendimiento al peine. ¿Qué significa esto? La finura, los micrones que tiene la lana, es la principal variable que determina el precio logrado. Cuanto más fina es la lana, más alto es el precio, y lo hemos mencionado otros sábados. Esto se debe a que la utilidad práctica en la industria textil se puede dedicar esa fibra a un tejido de más alto valor. Decíamos como algo grosero, una lana muy gruesa, un animal Lincoln, termina en el mejor de los casos en una alfombra. Una lana merino muy fina, muy suave de borrego puede terminar en una camisa italiana. Esa diferencia en el producto es una diferencia en el precio. Y el rendimiento al peine es básicamente, es decir, cuántos kilos de lana terminan en una prenda con respecto a los kilos de lana barrer sucia que salen del campo. Cuanto más sea el rendimiento, menos tierra y menos impureza haya, mayor es el precio.